¿Comemos juntos el sábado antes de la manifestación? Vale, muy bien. ¿Cómo quedamos? A las 2:30 al lado del metro. ¿Qué tal un poco más tarde? ¿A las 3? Por mí bien. De acuerdo. Quedamos en la cervecería Cruz Blanca. Está al lado del metro. Vale. Vale. En este barrio hay muchos coches, mucha gente y mucho ruido a todas horas. En mi calle hay una discoteca que abre a las 11 de la noche y cierra a las 7 de la mañana. Y un bar con terraza al lado de la discoteca que abre a las 7:30 de la mañana. Hay mucho tráfico y faltan zonas verdes protegidas para los niños y los ancianos. Sí, hay mucho ambiente, pero no hay lugares tranquilos ni policías en la calle para vigilar y mantener el orden. ¡Eso, eso! ¿Dónde están los policías? ¿Y dónde está el ayuntamiento?